Te vuelvo la tarde, va declinando, llega la noche, no sabes cuándo. Una mirada me dice que ese momento que ya esperé, cuando el vestido cae levitando, toda la ropa se va volando, y entre mis brazos, bella y desnuda, te das entera. La espalda, te das la vuelta.